La policía no descansará hasta dar con el paradero de este sujeto. Hemos hecho ya un examen cronológico de los acontecimientos. El sujeto salió de Yapacaní por la ruta del norte, dejó la motocicleta en el kilómetro 21 porque se le pinchó la llanta. De ahí pasó por el Platanal, imaginamos a pie, llegó a una escuela el día lunes 20 de septiembre, a horas 8 de la noche. Posteriormente se constituye por el campo Sirarí, donde entra al campo 8, llega a las 11 de la mañana del día martes 21 y se interna en esa espesa selva, donde la policía está haciendo un seguimiento responsable. Tenemos la colaboración del gobierno municipal, que nos ha dado movilidades. Se han preparado los informes a nivel nacional. A nivel nacional se está buscando, en caso que este sujeto habría ya salido de esa zona y se habría constituido en la zona del Chapare o la ciudad de Cochabamba. Lo único que pedimos a las personas que de buena fe están colaborando, repartiendo afiches, pegando en las diferentes paradas, puedan sumarse a esta búsqueda y dejar de lado criterios subjetivos que solamente perjudican la investigación. Yo quiero responsablemente decir al pueblo de Yapacaní que la policía está con todo el compromiso institucional para dar con el paradero de Armando Araníbar Ortega. Él debe ser aprehendido, él debe dar una explicación del hecho para establecer quiénes participaron con él. Él debe asumir la sanción penal que el Estado establece para ese tipo de hechos. Por tranquilidad de la población, debemos dar con el paradero. Y la policía de Yapacaní pide la colaboración a todo el pueblo, a todo estante, a todo viviente de toda la provincia o fuera de ella, que colabore dando información para dar con este sujeto.